Bem, antes de nada, eu quero ler-me esta carta que hemos recebido. E tu, José, não tu? Uh-huh. No todo. No, reduciremos, sí, porque hay mucha... Tú dices de dónde viene y todo eso. Esta es una carta de Diego Galera Morales. Escribe desde ¿de? Barcelona. Diego Galera Morales. De Balsarén, perdón. Ah, de Balsarén, sí, eso. Querido Cayetano, paz y bien. Gracias por tu carta y buenos deseos para el 92, que yo a mi vez te transmito para ti, familia y amigos. Que Dios reparta suerte en este año. La gente se admiraba de ver a los apóstoles y yo me admiro de ver la sabiduría profética que hay en tus líneas. Te expresas como creo debía hacerlo los antiguos profetas. Una de dos, o estás imbuido por las escrituras o es la sabiduría la que te guía. No sé si los sabios tienen que tener presente su sabiduría en todas sus apreciaciones o deben dejarse caer en la sencillez de vez en cuando en sus exposiciones. En ti observo esas dos cualidades, sabiduría y sencillez, pero hay que saber compaginarlas para no ser contrapuestas. Dejemos aparte estos no pretendidos halagos. No soy quien. No entiendo muy bien eso que a vosotros os extraña, lo de separar el cuerpo de Cristo. Yo lo veo de diferente manera al ser todos hermanos en Cristo e hijos de Dios. Lo que quería decir, que todo lo que al hombre le sea dado, separar sería de una forma externa que entonces nada tendría que ver con lo que somos, cristianos o no. Que no es lo mismo que decir seglar o sacerdote. Luego, si somos cristianos, todos somos una cosa, independientemente del camino que escojamos para ir a Cristo. No sé si me he explicado bien, pero creo que no te hagas un lío en este lío de palabras. Un abrazo fraternal a todos, atentamente. Bueno, este es un chico que muy metido en la Iglesia Católica, yo creo que incluso ha estudiado para sacerdote. Ahora aquí, ¿esto qué es? ¿De la OAC? Es de... Esto es cristianos de base. Mira, esto es un chico particular que escribió en no sé. De la dirección tú me diste la dirección. Y es un chico que solamente escribe a partir de un apartado postal, entonces no sabes de dónde sale. Un chico, un hombre, no se sabe. Pero ahora ha escrito una carta y lo que viene a decir es que no solamente está metido mucho dentro de la religión, que incluso forma parte, sobre todo en esto de cristianos de base y tal. Bueno, y dice, bueno, estimados amigos, Cayetano y también. Ante todo, dice. ¿No quiere leerlo todo? No. Lo que te parezca, sí, porque. Estimados amigos, estoy seguro de vuestras nobles y dignas intenciones, ya bajando, porque ante todo los deseos encontréis en perfecto estado y tal. Estoy seguro de vuestras nobles y dignas intenciones de vivir un cristianismo sencillo, pobre, evangélico y de Cristo. He leído con atención los documentos y desde el respeto me gustaría comunicaros algunas observaciones que espero sirvan para enriquecimiento mutuo. En la Iglesia Católica Romana existe una iglesia pobre, es la que formamos las comunidades populares de base, cuyos rasgos más característicos son opción preferencial por los pobres, cercanía de la teología de la liberación, etc. Las comunidades de base son la reinvención de la iglesia popular dentro del catolicismo, pues entendemos que desde dentro hay que luchar para que la iglesia vuelva a sus orígenes y sea signo auténtico del reino que predica Jesús de Nazaret. Os invitaría a que conectarais con alguna comunidad de vuestra zona y conocerla para profundizar en su vida comunitaria y experiencia comprometida. Entiendo que personas tan entregadas y con deseos de vivir desde una iglesia pobre el mensaje de Jesús pueden y deben tener un lugar en la iglesia universal, que es la iglesia católica, ya que la atomización del cristianismo es contrario a la voluntad del Salvador. En relación a maestros y doctrinas diversas que observo utilizáis, he de comunicaros que no lo veo conveniente y me explico. O sea, es universal, pero no ve conveniente que el cristianismo se extienda, la idea del cristianismo se extienda y se entienda con otras formas de conocimiento espiritual, como puede ser el budismo, el zoroastrismo, etc., ¿no? O sea, porque la diversidad hinduista, el esoterismo, la parapsicología, etcétera, hay que tener en cuenta que Cristo es suficiente. La mezcla con otras corrientes crea confusión y hace perder valor al mensaje único y salvador de Cristo Jesús. Ojo, respeto, admiro y comparto algunas de estas creencias, pero creo que el sincretismo, no sé qué es, no es para el Evangelio. Distinto es el sano ecumenismo que practican, no sin dificultad, las familias del árbol cristiano, católicos romanos, anglicanos, protestantes, independientes, viejos católicos, amigos, ortodoxos, etc. El proyecto de Jesús el liberador y tal, en este sentido hay que comprometerse y luchar junto con otros hombres y mujeres, sean de religión que sean, por acabar con el hambre, la opresión, la justicia, etc. Este compromiso en ocasiones ha de ser político, pero no de burocracia, sino liberador y de denuncia profética. Muchos cristianos entendemos que trabajar por un socialismo democrático y ecológico es apostar por un proyecto tal, tal, tal. No se puede predicar el Evangelio a los estómagos vacíos. Un teólogo dice que ni el mismo Dios hablaría de Dios a los muertos de hambre. Vuestro proyecto es muy válido, pues Cristo vivió siempre en la humildad y sencillez, y era un rasgo del cristianismo primitivo. Pero desearía que no hubiera más separaciones de la Iglesia universal. A pesar de que conozco las insuficiencias, debilidades y pecado que como miembro asumo. Deseo saludaros a todos con amor fraterno, espero que no os molestéis por mi comunicación. El reportaje de la revista es muy interesante, donde estáis reunidos con el venerable anciano Cayetano y tal. Cuyo rostro expresa sabiduría, bondad y conocimiento. Me despido con un fuerte abrazo en Cristo Jesús, con la certeza de que ha nacido una amistad basada en el diálogo y la fraternidad, a pesar de discrepar en algunos puntos. Pero eso no es malo, es positivo y enriquecedor. Ruego les dé las gracias a Cayetano Martí por su carta tan amable y saludas en mi nombre, en todo respeto. En este folleto que también, que he visto de eso de Navidad, basta las letras grandes. Sí. Hay al final de todo, hay letras, una especie de eslogan. Dice: no sé si habrá alguien que pueda contemplarte en el pesebre y seguir siendo rico. Yo no puedo. Carlos de Foucault. Ahora, ¿tenéis esto de la diáspora? ¿Qué es este? ¿Eh? Sí. Vasca, al principio. Sí, lo que está subrayado, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la diáspora de los judíos mallorquines. La primera conversión oficial conocida en israelitas en la isla tuvo lugar durante el año 1435. En la citada obra se indica que los primeros israelitas que llegaron a Mallorca tras la conquista de Palestina por los romanos los envió el emperador Vespasiano. Y habla de la presencia de judíos en Baleares. Sí, pero la fecha de Vespasiano. ¿De? Vespasiano. La fecha de Vespasiano. Allí está, a la izquierda. Este argumento lo aportan diversos historiadores apostillando que se trataba del primer... No, pero... Ah, sí, Vespasiano, emperador de Roma desde el año 69 hasta el año 79 después de Cristo. Ay, ahora quieres leer un poco esto que... Cristianos en Mallorca. Que habéis puesto, sí, mi mensaje pegado allí... Sí, mensaje... Bueno, mensaje... Mensaje a los reyes cristianos en Mallorca. Mensaje a los reyes de España, gobierno, consejo insular, bueno, consejo, obispo católico, sacerdotes, pastores protestantes, comunidad judía, teólogos, filósofos, historiadores, alcalde de Palma, a todos salud y paz. El motivo de este mensaje es el de dar a conocer el gran acontecimiento, el renacer del cristianismo primitivo, el de Cristo, que de forma muy sencilla hemos hecho posible varias familias obreras, pobres del mundo, aquí en Mallorca. Después de muy poco tiempo de la muerte de Jesús de Nazaret, un obrero carpintero en Israel, muchos israelitas se vieron obligados a salir de su tierra por causa de los romanos. Estos israelitas llegaron a España, hasta España, pero viniendo por el Mediterráneo muchos se quedaron en Mallorca. Unos eran seguidores de Moisés y otros de Jesús el Cristo. Pasando las enseñanzas de padres e hijos de forma oral, en el caso de varias familias entre esta la mía, fueron las sencillas enseñanzas de Jesús de Nazaret. Viviendo unos y otros con bastante armonía, incluso con los habitantes que ya vivían en Mallorca, antes de la llegada de los israelíes. Y ahora vemos con alegría que se nos da la razón, ya que los historiadores Pérez Amela y Francesc Riera, con su historia de Iglesia Mallorca, dicen una serie de cosas que confirman lo dicho en este mensaje. Yo, Cayetano Martí, obrero yesero ya jubilado, apóstol de Cristo, con mi familia y otras familias, todos obreros y obreras, hemos restaurado el único cristianismo de Cristo. la iglesia pobre, o sea, obreros y obreras sacerdotes, apóstoles de Cristo. Es muy probable que otras familias en España y en otros países han vivido lo mismo, pero es seguro que solamente aquí en Mallorca ha renacido el cristianismo primitivo, dándose a conocer públicamente después de tantos siglos de opresión espiritual por parte del catolicismo romano, que vino a Mallorca con la llegada, con la llamada conquista por el rey Jaime I. Sigo. Esto es la fecha que esto salió publicado. 21 de enero del 89. ¿Dónde fue esto? Baleares. Y hemos añadido esto a lo que ha salido estos días. Este mensaje de la diáspora es... No, la diáspora de los judíos mayores. ¿Es? ¿Pero la fecha? De 27 de enero de 1992. Muy bien. O sea, hay 2 años de... Muy bien. Ahora aquí dentro hay este mensaje de... Es un... El desarme nuclear. ¿No? ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Estados Unidos y Rusia proponen reducir de forma espectacular sus arsenales nucleares. Mm. Y esto es de la fecha de estos días. Sí, jueves 30 de enero también. Bien. ¿Y mi mensaje? También. No habrá guerra atómica. Mensaje. Léelo todo. Sí, sí. Vale. No habrá guerra atómica en Baleares también. Le agradeceré la publicación de esta carta, que creo de interés para todas las personas que me conocen. Que me conocen, pues saben lo que quiero decir al hablar del astral. Para las personas que no saben nada de esto, les diré que yo viajo en el astral de forma consciente desde muy joven, o sea, una especie de soñar a voluntad. Vamos pues al motivo de esta carta, el mensaje que he recibido es el siguiente. Queridos amigos y hermanos de nuestro mundo tierra, alegraos, no habrá guerra atómica mundial nunca, ya ha empezado la verdadera era de paz. Claro que aún habrá guerras pequeñas, o sea, locales, pero estas irán disminuyendo cada vez más. Nuestros hermanos mayores nos están ayudando en lo posible. Ahora, a los que estamos en este mundo, nos toca la reconstrucción espiritual del ser humano. Ánimos pues y adelante desde el astral, 28 de septiembre de 1983. Y este, y sin embargo, fue publicado, fue mandado el mismo día, como quien dice, pero fue publicado un año después, 24 de febrero del 84. Y este es 3 de enero del 92. Porque ha sido después de esto de Rusia. Bien. Ahora, y esto puedes leerlo tú, a Miguel, es igual, porque... ¿Quién? Si tú lo llevas ahora, no sé, hay un... Me he pasado y hay algunas palabras que se topan, ¿lo has visto? Pero si tú... ¿Será dificultoso esto? No. Podrás... Llevártelo y así lo escopies, de siempre así. Quiero leer. Esto ya es el mensaje de estos días. Espíritu, mente y cuerpo físico. En el llamado Antiguo Testamento de la Biblia se dice, el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu a Dios. Y en el llamado Nuevo Testamento se dice que Jesús de Nazaret, en la cruz, entregó el espíritu a Dios. Bíblicamente, pues, se nos demuestra que el espíritu del ser humano es el ser que acude al cuerpo físico cuando nace y lo deja cuando muere, pero también está en el cuerpo físico, la mente en el cerebro, que acumula ideas, pensamientos, etc., y lo archiva en el cerebro. De esta forma el ser humano piensa, lee, estudia y desarrolla su inteligencia y la sabiduría humana, etc. Pero si el espíritu no avanza, no crece. El ser humano es simplemente un cuerpo físico mentalmente inteligente, pero falto por completo de sentimientos, o sea, de vida espiritual. Y claro está, no nos referimos a las religiones organizadas, ya que la verdadera vida espiritual es algo muy personal. Por esto Cristo nos dice que busquemos el reino de Dios, que está en uno mismo. Es el espíritu que está hecho a imagen de Dios, y claro está que Dios es espíritu. Ahora bien, yo mismo como ser humano, y que me llamo Cayetano, soy obrero y yesero, ya jubilado, sin estudios humanos, pero al avanzar, crecer como espíritu, tengo experiencias propias. Y lo curioso es que dichas experiencias, o crecimiento espiritual, no es producido por la llamada fe o razón, ya que si miro o toco mi cuerpo físico, no es por fe, por crear, ni por razonar. Mi cuerpo está ahí, vive, envejece y morirá. Pero yo mismo, como espíritu, como ser viviente, no he envejecido ni un segundo y tengo ya la edad física de 74 años. Y comprendo muy bien las palabras de Cristo cuando dice: aprended de mí. Y lo dijo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, cuyo espíritu volvió a Dios, habiendo avanzado mucho, crecido como ser espiritual, como hijo de Dios, como hermano mayor. Y esto está al alcance de toda la humanidad si acude de verdad a Cristo. Y así quedan bien aclaradas las palabras de Cristo cuando dice: sed perfectos como vuestro Padre, o sea, Dios. En otras ocasiones ya hemos dicho que no estamos en contra de los estudios humanos. Pero yo mismo, con mi experiencia espiritual, puedo decir con propiedad que el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, la da Dios, en la escuela espiritual cuyo único maestro es Cristo. Y claro está que puedo aconsejar a los demás seres humanos que hagan lo mismo que yo, vivir en y con Cristo, en y con Dios. De esta forma el ser humano se convierte en verdadero apóstol de Cristo, sacerdote de Dios. Y cuando nos referimos a que algunos de los que formamos la iglesia pobre somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que vinieron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, cuyas sencillas enseñanzas nos fueron transmitidas de padres a hijos de forma oral, queremos dar la idea clara de que somos la verdadera iglesia pobre de Cristo. Pero esto está al alcance de todo ser humano que busque de verdad a Cristo en sí mismo y como espíritu estudie en la verdad, en la verdadera escuela, y trate de vivir la verdadera vida. Cayetano Martí, febrero 92. Como veis, siempre tengo que resumir la cosa, un mensaje, que esto, muchas personas harían un libro de este mensaje, pero no hay necesidad. Ya vemos que este chico de Balserain ha captado bien la idea de esta sencillez y sabiduría, si queréis, pero esta, la sabiduría es de Dios. La sencillez es mía, y digo mía porque sin estudios humanos, pues, ¿cuántas veces te he dicho a ti, a José, a Miguel, si veis que aquí falta una H o sobra, tenéis que arreglarlo vosotros? Porque yo empecé a trabajar, y va para estos chicos, que por primera vez vienen y aquí también van, de que empecé a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de herrero. Por lo tanto, yo no fui a la escuela más que, digamos, unas pocas semanas en la Plaza de la Paja, vivíamos ahí, y fui unas pocas semanas al Patronato Obrero, que entonces estaba pegado donde estaba el convento franciscano, y me parece que hoy hay esto que se dice, Casa de Cultura, no sé, que hay unos arcos, y entonces no era aquello, era un solar y una casa vieja, y daban un poco de escuela, un sacerdote, que enseñaba más a rezar, que después ya a los 14 años empecé a trabajar de yesero, escayolista, que se dice, hasta mi jubilación, que ha sido más rápida que otras personas por causa de este ojo que tengo operado, que esto también tiene su importancia para esta gente que no lo sabe, porque según las profecías de Malaquías, Nostradamus, ya hasta el mismo Papa, este gordinflón, Juan 23, se dice que el caballero, incluso lo publicaron, me parece, en la revista Más Allá, que hablan de nosotros y que viene a hacer un reportaje aquí, que vendrá de Israel, un caballero tal a tal, y en una isla del Mediterráneo, este que viene de Israel, Canoso, Puerto, claro, viene de Israel, reunirá a 16 jóvenes, tendrá sus cartas, sus mensajes sobre la mesa, que hace años que tenemos esto aquí, y estos 16 jóvenes reunidos empieza, que digamos, este retorno, esta cosa del gran caballero, como dicen. No son casualidades que Canoso, Huerto y 16 jóvenes en casa de Castro. ¿Dónde está Castro? Abajo. yo no sabía el porqué, 16. Y nos reunimos, ¿sabéis la fecha? De memoria vosotros ya no. 9 de agosto del 87. Maestro, ¿pero por qué 16? 16. ¿Y tú? 17. Ah, claro, y, tú, y la presencia tuya es 18. Ah, claro. 1 y 8, 9. Este número hermoso, cabalístico, que he conocido yo a través de mi vida, ya digo, esto que de padres a hijos, como digo aquí, ¿no? En una palabra, aquí en Mallorca, si hace años que vivís aquí en Palma, habréis oído hablar de los descendientes de judíos llamados aquí xuetas. Esta palabra xueta fue impuesta por la Inquisición cuando vino con el rey Jaime. Bien, dejemos ahora la historia esta, dejemos, no vamos a juzgar toda la porquería que hizo la Inquisición, que los quemaba vivos a los judíos y árabes de la isla en la plaza de Gomila, los tiraban después al mar, porque en la plaza de Gomila era un terraplén, no había casas. Dejemos todo esto, los perdonamos, yo ya lo he dicho en varias ocasiones, incluso con cartas a Teodoro Ubeda, el obispo de aquí, y como esta carta misma, que salió publicada toda, porque yo les dije publicarla toda, porque copias han ido a parar a Marivent, a los reyes, al alcalde Aguiló, que por cierto tenemos aquí esta chica, no te enfades si lo digo, pero son parientes. No, el que fa ser Miguel, Serrano. No, sé. Ahí detrás. És igual, ja l'entrevaré jo. Sí. Total, que a partir de aquello de estos 16, 17, 18, ahora, empieza de una forma sencilla, normal, la iglesia pobre. Pero maestro, ¿qué es esto? ¿No acepta más? No. ¿Acaso no he dicho yo dónde están dos o tres? Ah. ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Ahí estoy yo. Entonces es cuando hemos lanzado este pequeño mensaje, que dice de la iglesia verdadera. En cada casa obrera. Y Cristo en el corazón. Vale, es un dicho porque Cristo en el corazón, Cristo en la mente. Este mensaje tendremos que discutirlo varias veces, algunos viernes, porque espíritu, mente, cuerpo. Pero como yo ya os he dicho en otras ocasiones de este dichoso viaje astral desde niño, pues, por cierto, hoy Manolo no ha venido por allí. Me ha contado sueños. Está muy contento porque no contaré yo el sueño porque a lo mejor se enfadaría un poco y enfadarse hasta cierto punto. Pero vamos. Ha visto algo y esto me alegra. Porque lo ha visto él. Y a veces otras personas me dicen, pero sobre todo ahora el más reciente, Manolo, ha visto algo en el espacio, en el universo, que coincide con lo que yo a veces veo y no digo. A ver si entendéis un poco la cosa, porque si no habría la sugestión. Entonces, cuando veo, por ejemplo, estas escuelas humanas a través de la historia humana, estas escuelas, que ya se habla de los esenios en tiempos de Jesús, y hasta de los gnósticos en tiempos de Jesús, y antes, nos encontramos con casos, por ejemplo, de Simón, Simón el mago, no Simón que se convirtió en Pedro. Y Simón el mago, si habéis leído un poco los evangelios o los hechos de los apóstoles, quería comprar a los apóstoles. Caramba, vosotros ponéis las manos encima y les traducís un poder y vendedme este poder. ¿No? ¡No! ¡No, amigo! ¿Qué te crees que las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, se compran y se venden? Me parece que hay una frase, ayudadme vosotros, Simonía, se dice Simonía, Simoníaco, de Simón, es decir, de vender las cosas del Espíritu. No hay que vender las cosas del Espíritu. Ya en una ocasión Jesús dijo a los apóstoles, vosotros sois hijos del trueno, hijos del trueno, y lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. Y esto lo he dicho yo muchas veces a los sacerdotes católicos, a estos mandamases incluso del budismo, no aquí, extranjeros. A veces, en alguna ocasión, hasta rabinos que han estado allí. No es cuestión de ir por la vida, ña, ña, ña, ña. ¡No! Hay que gritar fuerte. Pero cuidado, no se puede gritar fuerte si no es el espíritu que domine la mente, que físico. Y me encuentro, ya digo, con estas escuelas que te enseñan mantras, chakras, y si esto, y lo otro. Una vez una señora de Sevilla me escribe, Cayetano, hemos ido a unas reuniones y nos han explicado muchas cosas y nos han dicho que si queremos mantras, nos darán una cuartilla llena de mantras, pero resulta que cada mantra, yo no sé si me dijo 2.000 o 3.000 pesetas cada mantra. ¿Qué nos aconsejas? Yo cogí una la cuartilla y con la mechinita de mi hija que tengo, y con este dedo solo, porque tengo las manos que no actúan, reuma, artrosis, le lleno toda una cuartilla de mantras y le digo, aquí tenéis estos mantras tú y tus amigas. Os regalo estos mantras. Vuelta de correo me dice, ay Cayetano, desde no ser por ti, ahora nos habrían pillado un montón de pesetas esta gente. Mantras. ¿Qué es un mantra? Una palabra. Bien. ¿Y cómo se dice esta palabra? Cualquier palabra. Recordemos las palabras de Jesús, o de Cristo, por boca de Jesús. Este pueblo, y recuerda lo de los profetas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces os he contado el caso de que yo he asistido a alguna casa que estaban rezando el rosario católico, aquello tan típico? Ahora ya no tanto, pero cuando era yo joven, el rosario. Santa María Madre, ¿has puesto las patatas a la olla? Gloria Patris, cuidado que el niño no se caiga. Gloria Patris, rutina. Y en muchas ocasiones, en las montañas de Mallorca, porque yo he conocido toda Mallorca a pie, en muchas veces montañas y pueblos, y alguna noche de verano estrellado el cielo allí. Señor, maestro, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué, maestro, qué puedo decir delante de esta grandiosidad? Estaba diciendo mantras, porque lo que sale de dentro, esto es verdadero. conozco algunas palabras, no muchas, algunas en hebreo. Por ejemplo, Israel, Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Después he sabido, leído la cosa y me explica, ya. Oye, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno y tal. Entonces, Shema, Israel, Adonai. Padre nuestro, o en mayor dicho, Padre nuestro, los que están en el cielo. Si sale de dentro es como decir, Aum, Aum. Hace años, yo era un chico que tendría unos 16 o 17 años, y recuerdo que alguna vez iba yo a ver este Cristo de la sangre que dicen en Palma para dialogar con él, y esperaba, ahora no hay gente, ahora voy a ver qué dice esta estatua. Pero ya cuando se veía la cuesta aquella, jardín botánico que se decía, no sé ahora, y yo, pues andando, sentía dentro de mí y después salía por aquí, por la boca. Maestro, ¿y esto qué es? ¿Esta oración que sabe? Y no eran palabras. Imaginemos dos seres humanos, amigos, o un hermano y otro hermano, o hermanas. Uno está aquí y el otro está, digamos, en cualquier parte, en Chile o ahí, donde sea. Hace años. No se cartean, ni se telefonean. Y un día tienen el de aquí de Palma noticia que el otro viene. Se encuentran. En el aeropuerto, supongamos, bajan del avión, se encuentran. ¿Qué pasa aquí? Ya podéis comprender lo que voy a decir porque ya lo entenderéis, lo entendéis. Se miran. En muchas ocasiones las lágrimas se caen. Y se abrazan y no dicen nada. Y lo dicen todo. ¿Veis el mantra? Y es cuando empezamos a entender las palabras de Juan. Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios. Y Dios en él. Entonces, ¿cuántas veces hemos discutido con Tomeo aquí presente de que miremos al mundo como está? Las naciones están gobernadas por individuos, las religiones, los partidos políticos, hasta el militarismo, pero sobre todo los mandamases que dominan el mundo, incluso el dinero. Son personas de estudio. Han estudiado cosas humanas. Han llenado su mente de cosas humanas. Son inteligentes, sabios, de tejas abajo. Pero el espíritu está dormido, muerto. Y es cuando entendemos las palabras del maestro. Cuando uno va y le dice, maestro, te seguiré, pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre. ¿Y qué dice Cristo por boca de Jesús el obrero? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Este ser estaba en contra de enterrar al físico, al cuerpo. No. Las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha, nos dice el mismo maestro en otras ocasiones. Por lo tanto, es cuando vemos y cogemos bien la enseñanza. Y vemos que, por desgracia, millones y millones de seres humanos en nuestro mundo tienen mucha sabiduría humana. Son personas inteligentes, pero son muertos, que no viven, vegetan. Y después nos asombre si el cura deja la sotana y se hace del Partido Socialista o Comunista, el protestante se hace católico, el católico o la monja sale del convento y se va, y no diremos a barrio chino, pero casi casi, y en otras ocasiones ha pasado esto, en Palma mismo. Y ¿qué es esto? Porque es el espíritu dormido. Juan, el llamado Bautista, que la palabra exacta es el purificador del río Jordán, dice, a ver, envía un recado a Jesús. ¿Es este que esperábamos o es otro? ¿Es este que esperábamos o es otro? ¿Cómo? Y tú lo has bautizado allí y según se dice, se está escrito aquí, ha venido la paloma, el Espíritu Santo, y te ha dicho, este es mi hijo amado, y ahora duda, no sabes qué. Y es por ahí cuando vemos la mano del Vaticano, de cuando se compuso el llamado Nuevo Testamento, de estos evangelios sueltos, que no eran más que cartas de los apóstoles, y había un montón, y después cogieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos sí, los otros apócrifos, falsos. Pero dejemos esto y vayamos a lo que dice Jesús. De cita Juan. Que los sordos oyen, los ciegos ven, los paralíticos andan, los muertos resucitan. La teología católica y protestante ha querido ver ahí o enseñar, porque se ve que no ha ido más lejos, si su espíritu estaba allí dormido, milagros. Imaginemos por un momento que hay en el suelo un hombre paralítico, no puede andar, y está sentado en el suelo, en tiempos de Jesús. Se acerca el maestro. ¿Qué quieres que haga contigo? Mire, yo estoy aquí paralítico, no puedo andar. El maestro sabe que aquel hombre está ahí sentado en el suelo, no puede andar, pero es un ladrón. Cuando va la gente a darle una limosnita o algo, se las arregla como los carteristas modernos, para quitarle algo. ¡Es un ladrón! El maestro lo sabe. Después le dice, levántate y anda. Maestro, ¿qué has hecho? ¿Ahora robará más? Porque ahora puede andar y correr. ¿Os dais cuenta? Entonces, ¿qué es este levántate y anda? ¿Qué es esto de abrir los ojos? Que en cierta forma en la India tienen la idea un poco clara de esto, de este techoso tercer ojo. ¡Ahí está! ¡El ojo! No el ojo físico. Entonces, por mí mismo, que ya digo en el mensaje, me doy cuenta, y esto está al alcance de vosotros, de que voy atrás en mi vida, tengo 20 años, 15, 10 años, me veo en la Plaza de la Paja y tengo 4 o 5 años jugando en la acera, que a veces os he contado que la acera eran piedras, no baldosas, piedras. Yo entre las dos piedras, porque era una planta baja, tenía que bajar con dos escalones, y yo me ponía allí, con un clavo y un martillo de mi abuelo, y quitaba un poco de tierra, y los otros pequeños, los amiguitos, ¿qué haces, Cayetano? Esconderé mi tesoro, aquí, el tesoro. Un bobín, no se dice un bobín, esto de las bicicletas, de la bicicleta, ¿eh? O a veces mi abuelo me daba 5 céntimos, ¿no? La peseta tiene, o tenía, 10 monedas de 10 céntimos. Y los 10 céntimos, pues, dividido así, 5 céntimos. Y lo metía ahí, lo tapaba en tierra. 4 años o menos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué después pasa? Aquello que os he contado, vosotros a veces, estos chicos no lo saben, que ya tengo unos 7 años, 7 u 8 años. Aún tenía que empezar a trabajar de aprendiz de herrero. Y los chicos, Cayetano, ¿no os dirás cuántos palomos hay ahí arriba en el palomar de Mestre Juan o de Mestre Antonio? Sí, sí, ya. En aquellos momentos no había tanto tránsito, bueno, un coche cada 2 días pasaba por Palma. Y las mujeres hacían tertulia allí en la plaza, era verano, y tanta tertulia hacían que muchas mujeres, plantas bajas, salían con la silla y a veces la mesa y a comer allí en la plaza. Y mi madre me oye y dice, ¿qué es esto? Que te vea yo que subes al palomar de Mestre Antonio y de Mestre Juan, te daré yo una paliza. ¿Qué es esto de subir? Yo, mamá, yo subo por la noche volando. Y mi madre dice, ah, bueno, si vas volando, puedes ir. Pero como que los pequeños, tenemos una antena. Y me acuerdo como de ser ahora mismo, que mi madre dice a las otras, a las vecinas, hay que ver la inocencia, la fantasía. Pasan unos años, vamos en la calle San Miguel, ya tenía 14 años o 15, y mi madre me decía, caramba, yo que creía que eran fantasías tuyas, tendrás que ir a casa de la señora María, una señora muy gruesa, padeciendo siempre el estómago, y no llames a Juan allá al pueblo tal, ya puedes ir, sí, ya iré. Y muchos de vosotros sabéis de que cada noche, y esto para vosotros, cada noche, encima de la mesita de noche tengo un montón de direcciones y a veces fotos. Y Balsarén, y ahora últimamente esta chica que tiene una pierna, bueno, paralítica, como yo te dice, 24 años y quiere morirse, y qué sé yo, no, ya le he dicho por teléfono, no, tú tranquila, empieza a tomar ánimos. Un San Juan de Espí, un hombre que hace, por Navidad hizo 5 años, se le dieron 20 días de vida, y aún vive. Cáncer. Yo dije a su familia, que yo no soy curandero ni hago milagros, pero diré al maestro si puede abrir una prórroga por lo menos. Y ahora aquí, y ahora allá, y cuántas veces os he dicho, recordáis cuando yo decía ahora al Papa y sobre todo a este norteamericano, antes de Bush, ¿quién era? Reagan. Y este de Rusia, antes de este, y yo, venga, aflojad la cosa, aflojad, y yo ya lo tenía en el mensaje, os dais cuenta. O sea, Cuando el maestro dice, sin mí nada podéis hacer, la cosa está clara. Clarísima. Se puede ir a escuchar y hasta leer libros de todas las religiones de la tierra. Podéis ir al catolicismo, al protestantismo, al budismo, que me parece que en Palma ya hay un centro, a la comunidad judía, y después a estos grupos, que para mí son muy respetables, gnósticos, bajáis, que hay espiritistas, y ahora la señora que dirige todo esto del espiritismo ha ido a vivir a Valdemosa. Y pentecostales y después estos los mormones y testigos de Jehová y el apóstol Pablo dice escudriñadlo todo, retened lo bueno. Muy bien, pero lo cierto es lo que voy diciendo y repitiendo año tras año: nunca se llega Me ha llamado mucho. Nunca se llega a crecer espiritualmente si no estamos alimentados por Cristo. Y esta palabra de Cristo, que me parece que viene de Grecia, los Crestos, y dejando las palabras estas de los nombres, Estamos aquí ahora reunidos. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. No nos hemos creado a nosotros mismos. Somos fotocopias como esta. ¿Quién o qué ha hecho el original? Entonces, Señor, Maestro, Cristo, Padre mío, ¡oh, madre mía, si queréis! Tú me has hecho. Guíame tú. Enséñame tú. Así se avanza. Y para dar la idea más clara, muchas veces os he dicho, procurad ser máquinas de tren. La comparación me parece que está apropiada en esto. Máquinas de tren, no vagones, porque el vagón nunca sabe dónde va. ¿Qué es? No pita. Procurad ser máquinas de tren y no olvidéis nunca que sin Cristo no podemos hacer nada, sin el Maestro que nos enseña directamente. No se trata, pues, de seguir. ¿Seguir a quién? El maestro en cada ocasión, veis cómo se aclara todo, nos da la respuesta. Si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen. En muchas ocasiones ya he dicho, podéis venir allí años y años a escuchar a Cayetano. ¿De qué sirve escuchar a Cayetano? O a Miguel, o a Juan, o a María, o de esta religión, de la otra, de la grupo tal, de la secta tal, ¿no? Solamente en el plan, diremos, de amistad, de simpatía. Cuando Manolo, o Tony mismo, me dice, vamos a escuchar estas conferencias de los gnósticos, ya me contaréis cosas. Yo me siento satisfecho, alegre, contento. Maestro, pero día dos, día dos, ¿no está? Ahí está. ¿Por qué? La cosa está clara. Esta luz, estas bombillas, ahora nos alumbran allí. ¿Por qué? La cosa es sencilla. Porque están en contacto con la fábrica. Yo soy la luz del mundo, dice Cristo, el Dios universal por boca de un obrero carpintero. Yo soy la luz del mundo, el que anda conmigo no anda en tinieblas. Ahí está la salvación del espíritu que tanto predican católicos y protestantes. La salvación del espíritu. Hablamos de alma. En esto estamos un poco de acuerdo, incluso con lo que dicen los testigos de Jehová. Además, alma, almah, me parece que es en hebreo, significa vida. El espíritu, que no envejece. Y una cosa que no envejece, es porque nunca ha nacido y nunca morirá. Por esto encontramos palabras incomprensibles para mucha gente, claro, en el llamado Antiguo Testamento, o sea, la Torá en Israel, que dice, vosotros sois dioses, ha dicho el Señor, ¡dioses! ¿La cosa está clara? Para simplificar la cosa, ¿cuántas veces os he dicho, llegamos abajo del castel de aquí de la catedral, al mar, al agua, ¿no? Y cogemos un poco de agua con una botella y venimos aquí, echamos un poco en vasitos y copas y unas gotas por aquí, ¿eh? Imaginemos que el agua de dentro de la botella, de los vasos, las gotas, todos nos hablan. ¿Quién eres tú? Yo. Yo soy el mar. Y me han puesto el nombre de mar Mediterráneo. ¿Y tú? Yo también, mar Mediterráneo. ¿Y tú? ¿Y tú? Todos son el mar Mediterráneo. Y es verdad. Y si hay más cantidad y menos cantidad, ¿y qué? Después recogemos el agua que podemos ahí. La echamos otra vez al mar. ¿Dónde estáis? ¡Ahí! ¿No me ves? ¿Dónde? ¿Veis cómo se aclaran? ¿Veis cómo? Y tengo el Nuevo Testamento aquí, pero ¿veis cómo se aclara todo? Y el maestro te dice esto con lo otro. Y el maestro en una ocasión va, maestro, y se dirige al otro maestro que es al mismo. ¡Padre! Te pido una cosa. Así como tú y yo somos una cosa, que estos también sean una cosa. ¿Sí? A veces, Romeo me ha hecho preguntas muy profundas que yo no puedo contestar. ¡Nadie puede contestar! Y es que yo mismo me hago la pregunta, pero este Dios universal, Señor del universo infinito, caramba, ¿qué necesidad tienes tú de hacer estas gotitas de tu gran mar? Y después meterlas en estos físicos y les dices, ahora crece, ¿eh? Y después vuelve. Es como si Dios, parece que Dios está jugando, ¿eh? Con él mismo. Porque no nos hace ya perfectos a todos. Se ahorraría todo este tinglado. Pero después piensas y dices, caramba, entonces si todo ya lo hace de una forma total, ya perfecta, los espíritus ya no necesitan físico. Los físicos, el cuerpo físico, ya no necesita un mundo físico, un sol. No necesitamos el agua que caiga y que siembra la siembra aquella que crece, que para poder alimentar este físico. O sea, después tenemos que imaginarnos un Dios que está cruzado de brazos, se aburre. Y en una ocasión a dos rabinos que vinieron aquí, yo les dije, me parece que no entendéis muy bien esto, ¿eh? Porque resulta que leéis vosotros y lo entendéis a la letra, no comprendiendo que la letra mata, es el espíritu que vivifica, de que Dios ha creado nada menos el mundo nuestro. Bien, después los demás y las estrellas y soles y el séptimo día descansa. Pero no os dais cuenta, les dije, y os digo a vosotros, que Dios no descansa nunca, ni descansará. Y en una forma sencilla, muy sencilla, decía mi madre, vuestra madre, que ahí está mi hermano, y nosotros éramos chicos, nos decía, de una forma sencilla, y esto que mi madre, las letras grandes de la prensa las leía un poco, pero ya no entendía más, no sabía leer casi de nada. Y nos decía, Dios nos tiene encima de la mano, a nosotros, al mundo, los mundos, todo aquí. ¡Ay de nosotros! Si Él hace así con la mano y lo tira. Tiene una forma clara, sencilla, de expresar la grandiosidad de este Dios, que no puede estar inactivo. Por esto en uno de mis mensajes, no sé si recordáis, que en un viaje astral me encuentro con el maestro y me dice, siéntate allí. ¿Allí? Sí, siéntate aquí, encima de un mundo. Y ahora pones un pie aquí, otro mundo, y el otro pie aquí. Con tres mundos. Tan grande soy, tan voluminoso y... Sí. Ahora mira aquí dentro, una cosa así de cristal, recipiente, un montón de cosas que brillaban pequeñitas, pero había miles. ¿Y esto qué es, maestro? Vosotros, estas migajas, estos espíritus. O sea, que no tenemos pues tamaño, claro. Ahora coge esa piedra, una piedra, parecía como de cristal, rómpela. Maestro, rómpela con las manos, nada menos, con mis manos llenas de roma, yo hago así, rompo la piedra, tira este trozo para allí, lo tiro, tira este trozo para allá, y aquello empieza a dar vueltas, vueltas, ¿ves? ¿Pero aquí crece esto? Claro, esto es un mundo. ¿Recordáis algunos de vosotros? Hace, que era hace dos años o algo así, no sé, de aquello del gran sol. Sí. Una gran masa de sol, me veo en el universo, rodeada de mundos, pero este mundo, o este sol es mucho más grande, nada menos que el sol asirio, lo que dicen los astrólogos, el sol asirio. Pero maestro, ¿yo puedo decir esto, oye? Sí, puedes decir que has visto esto, aún no está descubierto. Y algunos de vosotros recordáis, y yo os dije, observad, mirad la prensa a ver si dice algo de esto. Pasan unas semanas, los grandes, los científicos de Texas abajo, norteamericanos, rusos, los grandes astrónomos, ¡ah! Dice la prensa, han descubierto una gran masa. Solar, sol, rodeada de mundos, y calculan que es varias veces mayor que Júpiter. Yo dije, bueno, yo había dicho mayor que la comparación, cambió el nombre de la comparación. ¿Os dais cuenta? Cayetano el Yesero jubilado de Mallorca, ver en el astral lo que aún no han visto aquellos señores astrólogos o astrónomos. Como aquella otra ocasión de la prensa anuncia, incluso me telefonean después de la península mucha gente, y venga cartas y llamadas telefónicas, Cayetano, ya has visto algo de esto, hasta la prensa de allí. Y lo anunciaban, ¿cómo se dice de esto? De bombo y platillo. Hasta Jiménez del Oso, por la televisión, Madrid. Y decía, día, me parece que era ya, 22 de junio, obviamente yo, de junio del 82, era una cosa así. Según científicos, futurólogos, astrólogos y qué sé yo, en París, dicen que hay 7 planetas y van a chocar. Carambola. Y después con nuestro mundo, por lo tanto, para día 22 de junio, del 82, el fin del mundo, final, porque si aquello choca, al final. La prensa de allí, vinieron los periodistas, Cayetano, y me telefoneaban, ¿y de esto que sabes algo? No, pero si lo veo ya lo diré. Y no hablemos de la península cuando Castro estaba estudiando en la Universidad de Valencia con Roberto, el médico, ayer. Y me veo a los 7 planetas. Maestro, ¿puedo andar? Sí, va. ¿Cómo? Esto no puede chocar. Yo veo aquí unas distancias enormes unas de otras. De tierra lo ven a línea, pero no están en línea. ¿Y puedo decir esto ya? Me desperté más contento. Lo anoto enseguida y se hicieron miles de copias. Porque después en Madrid, Barcelona y Venezuela. Y en Madrid entregan estas copias a manos de Jiménez del Oso. Mire esto que dice este hombre de Mallorca. ¿Por qué no va usted a Mallorca a hablar con este hombre? Ahí tengo que ir a Palma, ¿sí? Dar unas conferencias. Vino a dar unas conferencias en el teatro principal, pero aquí no vino. Y este chico... ¿Con quién estaba usted? ¿Con otro? No sé. Sí, habían algunos más. Y José se acerca a él, antes de levantarse y del escenario. Señor Jiménez, de parte de Cayetano, sigue la cosa. ¿Se quedó de colores? ¿No tú dijiste si se quedó de un color solo? Sí, es que no tenía color. Bueno, total, que aquel hombre, por la televisión, unos 20 días o menos antes de la fecha, sale y dice, estos señores de París se han equivocado de fecha, no pasará nada, estos planetas pasarán de largo. No quiero que me pongan encima de un altar, ya lo he dicho muchas veces, no quiero que nadie me canonice, pero este hombre podía haber dicho, por lo menos, es que hay este hombre de Mallorca, este yesero, hay que ver a este tipo, y él dice que no, en sus viajes astrales ha visto que no, punto. Pero no, porque yo soy un obrero, y allí el señor tal. ¿Cuántas veces sacerdotes católicos en Palma me han dicho a mí personalmente, sobre todo jesuitas, que he tenido bastante amistad con ellos, jesuitas, y el padre Sabatés si aún está vivo? No sé si lo conoce el padre Sabatés. Porque habla siempre de que trabajas de yesero. Es que es una deshonra hablar de mi oficio. Y el canónigo, que algunos conocéis por cartas en la prensa, bueno, cartas, mensajes suyos o reportajes, en una carta me dice, o me decía, El año pasado mismo. Y no hagáis tanto alarde de la pobreza del obrero y... ¿Cómo? Nosotros no. Vosotros ya sois. Y le pongo toda una lista de lo que hacen ellos. Yo digo ellos en este sentido de el capitalismo, la parte de los ricos, duques, condes, marqueses, príncipes, reyes, obispos, cardenales, papas y monseñor y su santidad y su alteza. Y nosotros no podemos hacer un poco de alarde de obrero. Esto ya sería el colmo. No me ha contestado allá, este señor se le habrá dicho, ya está, ¿qué tengo que decirle ahora? Sí, soy obrero, yesero, jubilado y punto. Y hace el caso cómico, porque resulta cómico esto. Un maestro de obras, que yo he conocido cuando este hombre trabajaba de peón, de albañil, después ya llegó a ser maestro, tal, y me contaba un día que estaba hablando con un señor sacerdote católico. Y si pum, y si pan, y si esto y lo otro, y no, no, pero hay un señor, le decía al sacerdote, al maestro de obras, que dice esto y esto, ah, esto está bien. Sí, pero es que también ha dicho esto y esto y esto, ah, está muy bien. Y le repetía cosas, hasta que el cura le dice, pero, ¿quién es este señor? Cayetano, yesero, ya vive andar viviendo de tan redó en Corea. Ah, sí, ya conozco a este hombre, sí. No lo conozco personalmente, pero sí he oído hablar. Pero ¿qué sabe? Este hombre trabaja de yesero, no tiene estudios, ¿qué sabe? ¿Cómo? ¿Cómo? El maestro de obras le dijo, ¿cómo? Y se llama Gerardo este hombre. Los venidos. Si hace un rato que usted me hablaba este señor y ahora resulta que porque es Cayetano que... ¿Os dais cuenta? ¿Eh? Es como aquellos chistes, que se pueden hacer tantos chistes de... ¡Ay! La chica, o el chico, o el chico, la chica, en fin. ¡Ah, qué guapa te encuentro! Quiero... casarme contigo, ay, ay, qué tal, si pum, si pam, pero es porque aquel sospecha que detrás de ella, supongamos, hay muchos millones, ay, ay. ¿Y qué? ¿Y tu vida cómo? Ah, sí, yo trabajo y voy de casas a fregar por ahí, ¿cómo? Sí, voy a fregar, soy una sirvienta de estas, no hay dinero por en medio, no. Mis padres echaron a perder la herencia, todo lo que tenía, yo estoy... ¡Ay, cuánto lo siento! ¡Bien, bien! Ya veremos un día de esto, ya nos veremos. Pa' pensar, ¡bum! Se escapa. Hace unos años, bastantes, yo iba un poco de vuelta por las montañas y me llego a Valldemosa, a la ermita, y ahí aquellos señores ermitaños, y si pum, y si pam, el superior me hacía mucha propaganda. Ay, porque aquí estamos, ya ves, este terreno alto, más cerca de Dios y tal y cual. Muy bien. Y todo era color de rosa. A ver, dime, Cayetano, pero tú dices que has venido de Palma a pie y tal, y, pero... ¿Qué haces tú en tu vida allí en Palma? Pues yo trabajo de yesero. Y el superior, con una barba hasta aquí, con toda su acosa de religión. Así, ¿eh? Pues, sí, pero ¿sabes qué? Allí en el invierno hace un frío. En montaña es... En fin, no sé, para ti, no sé, esta vida, porque tenemos que estar... Mira, mira, aquí tenemos esta figura, ya una figura, y le pegas y no dice nada, es de piedra, y hay que aguantar tanto. Y yo hacía así, me sonreía un poco, se ve avergonzó. Pero Cayetano, si quieres entrar con nosotros, ya lo sabes, aquí cuando quieras. Y estaba inquieto, nervioso. Es decir, antes de conocerme, como hay que ver lo bien que se estaba en la ermita. Pero cuando yo le dije que trabajaba de yesero, pensé yo, ay, no hay nada que pelar detrás de este. No nos dejarán sus tierras y sus casas y sus dineros en el banco. ¿Os dais cuenta? La cosa espiritual es muy seria, pero tampoco hay que ir como aquel sacerdote que me estaba predicando un día. Cayetano, las cosas de Dios, porque el cielo, porque ya ha dicho la Santísima Virgen, porque... ¡No ponga esta cara así, no ponga así, que ríete, hombre! Y se asustó. Y para terminar, porque este reloj pequeño de Tomeu va muy deprisa, vino un día una chica a casa de Castro, abajo. Y los chicos, vosotros lo acompañaste, no sé a quién dijo después ella. ¡Qué va! Este hombre grita mucho. Yo creía que... además, es un hombre como los demás, no lleva nada. Y claro, pensaría, turbantes, estrellas, medallas, a media luz, inciensos, porque las cosas de Dios... ¡Ay, maestro! ¿Y cuando yo me río contigo, qué? Y cuando te digo que estoy mirando por la calle a alguna mujer, caramba, qué bien hecha la ha hecho el padre a esta mujer. Y el maestro se ríe conmigo. ¿Te das cuenta? Seguro que no, en los cursillos no hay esto. Hay más la comedia. Porque yo he estado en uno de estos cursillos, llamado Sutrea, y me presentan a don no sé cuántos de la fábrica esta Buárez, don José, no sé, ya se ha muerto uno de los viejos, y hombres que trabajaban con él. Y los curas allí me dicen, ves, aquí todos somos hermanos, nos tratamos de tú. Y yo le digo delante de los curas a aquellos obreros, bueno, pero ¿y este señor de la fábrica qué? ¿O reparte los beneficios? No, nos paga el jornal. O sea, que aquí dentro, hermanos, y fuera, el patrón que se enriquece, yo trabajo al trabajador que hace que aquel otro se enriquezca. ¿Dónde está este cristianismo? ¿Qué? Os doy unos minutos, ya digo, este reloj, pero hay unos minutos. No habléis todos juntos. Y estos amigos gnósticos que no nos peguen. Y perdonad si he dicho palabrotas mal dichas en castellano, porque ya digo, yo de estudios... ahora cómo os decís los jóvenes, paso. Yo soy un pasota también de estos... Y no estoy en contra, cuidado. No soy anti de nada. Anti. Tenemos aquí también. No te avergüences de lo que voy a decir. Está estudiando en la universidad, nada menos, filosofía. Y aquí tenemos a esta chica que tiene un hermano que estudia para rabino en Jerusalén. ¡Miau! Y cuando le escribas, le dices, ha dicho Cayetano, miau. ¿Y a ti, Tomeu? A mí no me diga miau. Y ya menos de a mí me diga guau. Ahora vosotros. En este caso, este mensaje lo ya lo iremos. ¿Cómo se dice, Roland? Este mensaje da rumiando. Rumiando. Da mucho de sí. Yo traigo aquí una notita que dice: cuando el espíritu está lleno de alegría, hace que el cuerpo se comporte mejor. Descartes. Miau. ¿Y ahora qué? Miau. ¿Y ahora qué manda? Que estoy de acuerdo. Otra cosa. Que estoy de acuerdo. Hombre, miau. No, y otra cosa. Hoy que hemos tenido un problema técnico con la cinta. En el Baleares de hoy, página 9, de Andrés Ferreta, hay un artículo que dice Santos por computadora. Está muy bien, dice que este papa de hoy va a tope y ha canalizado. Canonizado 300 y pico y canonizado y 200 y pico en lista de espera y no sé qué. Cuando la media de los papas normalmente eran 5 santos por cada papa. Y es que han montado un sistema de computadores en el Vaticano y ahora ya tienen Isabel la Católica y tienen el padre escriba de Sabater, el padre de los jesuitas. Pensaba con el jesuita el otro y que también seguramente lo han metido dentro del computador y va a dar el ordenador va a dar positivo. Esto en el Baleares, página 9, quien lo quiera ver. Después de otra cosa. Franco está esperando. Yo veo que es Santo Papá. Santo Papá. Santo Papá. Mi padre. Santo Papá. Su Santo Papá. Realmente el padre ya lo es. No, el escriba este. Ah, es que sí que lo escriba. Escriba. Pero te notaba algo raro. Yo te digo. Me es igual. No, era mi padre. No, tú llevarías a entrar en Santo Lari. Sí. Mira, ¿qué las beatas aquellas cómo rezaban? No, con un cassette. El rosario, yo estaba por allí y como no había entrado nunca, digo, entraré a ver qué está. Y de repente, pues, yo entré, vi, oye aquello, tal, pero empecé a pasear y pues digo, y el cura. Y el cura, ni en el púlpito, ni en el micrófono, y se ¿dónde está? Y por supuesto, que era un cassette, que estaba en el rosario, y las mujeres allí normando, y seguramente ponía moneda para que el cassette entrara. No, esto es la de Santa... Las cenas siguientes será el cura dejando el cassette y después las tiene dejando su propio cassette. Y ya dejando las cenas de casa. Escudriñalo todo y retenerlo bueno aquí. Está escrito desde el siglo XVII. La auténtica religión, si es que hay una auténtica, solo puede ser tolerante. Tolerante. O sea, no hay nada de dogmatismo. Pero volviendo al mensaje. Este mensaje sí que lo tendremos que... A mí me ha gustado mucho. Y lo tendremos que estudiar. Y se me ha ocurrido en la mente cuando lo estaba leyendo, que aquí veo relacionado dos frases de... precisamente de aquel tipo que dice, hombre, conócete a ti mismo. Que querría decir, ve, conoce a tu espíritu. Y después, solo sé que no sé nada, que lo dice el mismo individuo. Querría decir que la mente va detrás del espíritu, pero claro, si el espíritu sabe mucho, intuimos que sabemos, pero hasta que la mente no evoluciona y puede interpretar, ¿qué pasa? O sea que es una cosa unida que va junto también. Solo sé que no sé nada, claro, y cuántas veces lo hemos dicho, que no sabemos nada, ni siquiera el lenguaje es suficiente para expresar lo que el espíritu de una manera abstracta nos dice dentro. Y creo que es por ahí donde hay mucho que trabajar, sí, pero... sobre este mensaje, quiero decir. Que no digo nada. Yo creo que, enganchando con lo que Tomeu, es lo mismo que tonelada, 1000 kilos. O sea, no, tonelada 500 kilos, todo el mundo lo sabe. No, tonelada 500 kilos, todo el mundo lo sabe. Pau. Yo. Pablo, Pau quiere decir paz. Pero no, guerra queremos. Guerra tuya. Yo. Sí, ahí tenemos a otro grande y no dice nada. No. Sí, no te da vergüenza. ¿Yo qué quieres que diga? Un auténtico. Es un profesor. Y hemos pegado fuerte, ¿eh? Vale. Contra los profesores. ¿Eh? ¿Qué? No dice nada. No, yo lo digo. Pues dígame, bueno. Aquí iba a decir algo. El pavo es más pan que es pan. Un momento, que hay pan duro, ¿eh? No. Hay unas fotocopias aquí de un libro de la historia universal, que no lo hemos leído hoy. Es bastante interesante leerlo. Que dice así, un libro de historia universal, ¿eh? Bajo el emperador Tiberio, un modesto operario, significa obrero, Jesús de Nazaret, fue considerado como el Mesías esperado por un pequeño círculo de obreros. ¿Eh? Esto está en el libro de la historia universal. Exacto. Entonces, si los historiadores nos dan la razón, ¿qué pasa aquí? Con esta iglesia pobre, con este cristianismo sencillo, pobre. que después lo han ido enriqueciendo, pero de tejas abajo, de dinero, ahí tenemos el Vaticano, y todos los Vaticanos, la Anglicana y todas las sectas mayoritarias de América, y en fin. Y esto lo quería relacionar con la carta que ha leído José, de ese chico que está en comunidades de base, ¿no? Sí, sí. Pero esas comunidades de base que se supone que tienen que ser unas cosas muy abiertas, muy abiertas. El espíritu que transmite ahí en esa carta es bastante dogmático, en el sentido ese de ese ecumenismo que habla esa iglesia católica, de ese ecumenismo de venir todos a mí, con esa palabra de iglesia universal, porque a veces escribiendo con personas les digo, un momento, tú dices que iglesia universal, pero ese es ese nombre. Una cosa es que yo diga que yo soy guapo, perfecto, y otra cosa es que lo sea. Entonces, eso de iglesia católica universal, del dicho al hecho hay un buen trecho. Yo puedo llamarme universal y de ahí hacerlo. Entonces, sí, eso de que vosotros venid a mí, eso no damos nada. Además, ahí aquellos obreros, ahí se contradice, porque la palabra que haya criticismo, lo crítico. Sincretismo es una reunión y tal. En cambio, él rehúsa sincretismo y acepta ecumenismo, que es solo para ellos. Y ahí es una gran contradicción. ¿Sabes qué pasa? Que no interesa decir que, o sea, lo que hemos leído de la historia universal, que aquello es para obreros. Da igual que a Cristo lo llaman Buda o lo llaman Alá. El obrero que sigue a Alá, sigue a Cristo. Entonces, eso no interesa. Y bueno, mensaje abierto. Y José ha dicho que le dirá, o le llamará la atención sobre Francisco de Asís. Claro, es que. Si Francisco de Asís empieza una cosa así como nosotros, pero va el Papa, que tiene pipella, que tiene un mallorquí. Venga, yo soy franciscano, de Francisco de Asís. Pero no de los franciscanos actuales. Que dicho al hecho. Yo, allí donde trabajo, uno de los clientes es una imprenta de que hay en Petra, de franciscanos, y allí trabajan, pero a una velocidad bárbara. Y consumen material, pero punta pala, y las facturas suben un mogollón. Y ahora también están mirando de comprarse un equipo de ordenadores y tal. Y desde luego ves que aquellos viven sencillo, pero después dicen, no, es que nosotros lo mandamos todo al superior de no sé dónde y ellos lo redistribuyen según. Pero ahí están entrando, pero a marcha forzada. Porque con tantos animales que hay que computerizarlos a todos. Pero si el año pasado. No pagan impuestos porque no deben ir. El año pasado salió un artículo en un convento de monjas y eso me parece. No sé, Santander o la península, y estaban haciendo trabajos de secretaría y de contabilidad para empresas, y eran las monjas mismas, y ves, es increíble, y esto está, y bueno, y no digamos después en cuestión de ropa y después de cosas que es increíble. Pero es la cosa, Francisco mismo escribe el ejemplo de lo que no debe ser, esa comunidad de base, esa teología de la liberación, que simplemente son pulpos, o sea, unos tentáculos más del gran pulpo, para atraer a la gente que se intenta salir, intenta ir a una cosa más abierta, más cristiana, pero dentro del catolicismo, o dentro de grupos que haya abiertos protestantes, siguiendo a Lutero, siguiendo aquí y allá, pero siempre dentro de aquella secta. Aquí tenemos, en estos cursillos de cristiandad, que el otro día tú me dijiste que es muy difícil. ¿El qué? Que vosotros digáis las cosas así como las decimos en nosotros, no, con ellos, pero la iglesia misma, la catedral, donde sea. Ya empieza a haber bastante gente gay que las acepta. Aquí en Mallorca y en España todavía. No, yo me refiero a la jerarquía, a los sacerdotes, al obispado. En todo el mundo, desde Taiwán, Australia, toda Sudamérica. Sí, pero a ver si es como esto. Los obispos aceptan los cursillos y se atañen a las normas de los cursillos, menos en España. Menos en España. ¿Dónde lo ocurre, no? En España pues tenemos problemas, pero no entiendo. Supongo que es el catolicismo este español. Sí, español. Bueno, hay algunos curas, pero algunas curas. Son más papistas que el Papa, ¿no? Es que España es el alma de Europa, ¿no? Me escolta. La reserva espiritual. José, de aquí tenemos estos dos chicos. Chicos, gente joven, aquí no queremos gente vieja. Ah, bien. Last is true. La Ana, la Ana. ¿Qué le decís vosotros? ¿Que si algo? No os pongáis, no, tranquilos. Hombre, tampoco me pelléis tan fuerte, que yo tengo reuma. ¿Qué? Un poco de vuestra opinión, ya está. Sobre la pobreza que estáis hablando, por ejemplo. Sobre la pobreza que estáis hablando, por ejemplo, nosotros no solo la entendemos en el aspecto material, sino en el aspecto interno. ¿Me oye? Sí, sí, me oyes. Y es así también, claro. O sea, pobres de espíritu, o sea, no ser orgulloso, no ser el amor propio. Ah, no es solamente la cosa física. Porque es más importante ser pobres internamente. En lo físico incluso podrías engañar siendo pobre y internamente creerte muy rico, ¿no? Pero creerte, es que eres más superior. Es que puede ser un pobre pobre, no teniendo ni siquiera zapatos por llevar, y ser un perfecto sinvergüenza. No es la pobreza lo que le hace avanzar. Pero no podemos perder de vista que si yo trabajo, como he trabajado toda mi vida de yesero para otros, he llegado a una pensión. Que junto con la de mi esposa más o menos podemos comer. Pero he trabajado para señores que también se han jubilado a través de los años. Cargado de millones a costa de mi trabajo y del trabajo de otros. Es decir, que después se presenten las personas en Mallorca, en Palma mismo, y se presenten como gente religiosa, católica, con mucha cultura, educación, están civilizados, ¡a caramba! Pero a costa de mi trabajo tú te haces rico. Entonces, ¿qué? Hipocresía. Y robo. Y se puede aparentar esto tanto como aquel pobre que quiere aparentar o que es también su pobreza. El rico puede aparentar más esa pobreza espiritual que vosotros decís, más que el pobre. El pobre no tiene nada que perder, el rico sí. Porque se le ve el orgullo. ¿Y cómo se le ve el orgullo? Pues porque no se relacionará a lo mejor con gente sencilla, porque por esos ejemplos que ha puesto, cuando se le acerca a un campesino o un yesero, pues lo menosprecia, ¿no? Solo porque es pobre. Sí, pero por unos intereses se puede llegar a hacer esa forma, digamos, de dar una visión exterior, se le puede llevarla toda la vida. Como una forma filosófica, voy a llevar la filosofía de aparentar. Incluso el obispo de Mallorca, cuando nos escribió un día, llegó incluso a decirnos, está bien esto de iglesia pobre y tal, pero también nosotros queremos aparentar, ¿no? ¿Qué dijo? Algo así, aparentar ser pobres, ¿no? Hasta ellos mismos te lo dicen delante de la cara. No, también nosotros queremos aparentar la pobreza que vosotros decís. No, aparentar. Es que, perdona, José, es que ya, cuando sea la religión que sea, pero en este caso el catolicismo, que es lo que se conoce más en España, cada dos por tres te repiten. Es que optamos por los pobres, estamos con los pobres. No es lo mismo. Jesús, ¿no? Sí. No optó por los pobres, ni estaba con los pobres. ¡Era pobre! ¡Aprended de mí! La gente decía, ¿no es esto un carpintero? Pero es que un pobre puede ser pobre y puede ser rico si está pensando en sacar una primitiva, que le toquen muchos millones. ¡Claro que sí! Pero un rico solo puede ser rico. Un pobre puede ser pobre o puede ser rico, pero un rico solo puede ser rico. Pero, hombre, si lo gasta, entonces, esa... La cuestión que plantean todas las religiones, esa cosa de pobre en espíritu, es que estamos de acuerdo. ¿Entiendes? O sea, todas las religiones, todos los grupos esotéricos de todo tipo van siempre a lo del espíritu, y claro que es así, pero cuando se va a la otra parte, a lo de ser pobre, pero en el sentido de no confundir pobreza con miseria, porque siempre hemos dicho que un médico es un pobre si vive de su salario, pero el otro médico que monta una clínica y explota a otros médicos, ese es un ladrón, no es un pobre. Exacto. Y ¿es así? Un fontanero que se dedica a hacer dos o tres trabajos y tenga sus negocios no es un obrero, es un ladrón también. roba el trabajo. No se trata de la profesión, se trata de que la clase pobre, ya trabajes de médico, de ingeniero, de basurero, de carpintero, la clase pobre somos los que producimos y vivimos de un salario. Nosotros somos los pobres, los que no explotamos a nadie, ¿eh? Y los otros nos explotan y viven a costa nuestra. Eso, lo nuestro es espiritual, ser productivo, ser lo que se llama simbiosis, ¿eh? Coger algo y producir algo a cambio. Lo otro es parasitosis. Eso no es ni ecológico, ni espiritual, ni nada. Son ladrones. Y es lo que todas las religiones no admiten. Esa pobreza material también, que no va separada de la espiritual. Porque no se puede ser espiritual y ser rico. El mensaje del Buda y del Cristo es muy importante. No se puede ser. Los ricos caben en todas las religiones. ¿Me permitís un momento? Porque es el eterno problema. En el siglo XIII, 1210, cuando vive San Francisco, dice: los primeros misioneros de San Francisco fueron considerados como herejes porque practicaban la pobreza en vez de, como los frailes, solo hacer los votos que nadie tomaba en serio. Claro. O sea, pero estamos en las mismas y han pasado 800 años. Esto lo explica muy bien Cayetano, me lo ha dicho a veces, de aquel que iba buscando trabajo y siempre buscaba trabajo, pero un día tuvo la mala suerte que encontró trabajo. Eso es lo jodido. Digo, no. Buscar trabajo. Así no vale. Predicar la pobreza, optar por los pobres, estar con los pobres, pero ser pobre, trabajar cuesta, ¿sabes? Que se cansa uno, y suda, es una pobreza. Entonces, siempre lo mismo. Y una vez que somos pobres, hemos de poner otra vez, hemos de empezar otra vez en marcha para eliminar todo lo que hay de negativo. Una cosa no quita la otra, va acompañado. Pobreza en espíritu, que ya digo que es así, pero y la pobreza de ser una persona que vives y trabajas y no robas, no explotas, no ser un militar, un pastor asalariado, ¿eh? Eso no gusta. O sea, la pobreza en espíritu, claro, si es la base de la cosa interior, la base de la intenta. Eso es lo que hemos dicho, el pobre que por ser pobre no eres espiritual, no sirve nada ser pobre material. Es una cosa con la otra. Ser pobre material, es un pobre y un sinvergüenza. Y pobre de espíritu me parece que significa no ser orgulloso. Eso es lo que significa pobre de espíritu. No ser orgulloso, soberbio, ¿eh? Todo eso quiere decir no pobre materialmente. Va unida, pero quiero decir que no solamente quiere decir pobre materialmente. Además, esta frase que en el folleto me han mandado, desde luego, es algo que aquí, esta letra es mayor. No sé si habrá alguien que pueda contemplarte en el pesebre y seguir siendo rico. Es que y te lo dice, que seguro es un sacerdote católico que dirige esto de los, sí, que te digo, de cristianos, sí, de base. Los cristianos de base. Cristianos, además, es parroquial de la parroquia tal. Y... pero lo difícil es saber a partir de dónde uno empieza a ser rico. Cuando no recibe el salario, a partir de donde estás contento contigo mismo. Pero el salario, ¿cuál? ¿No? ¿El que tú crees que te corresponde o el que te da? En mi vida he tenido un duro, y sí, te aseguro que más rica que yo. Si una renta media, si ganan más, alguien tiene que estar ganando menos. Eso pero está claro. ¿Cuál es la media? Es que esto, los datos están... ¿Lo que dice la COE o lo que tú... Yo creo que la conciencia...